Bueno, y ya estamos en comunicación telefónica con Marcela Massadi, perdón, Florencia Massadi, disculpen, que es la directora de este Festival de Cine Migrante que hace su séptima edición por aquí, por estos momentos de octubre, que va a ser entre el 11 y el 19, con entrada libre y gratuita. Un festival de cine que trabaja por la diversidad cultural, migración y derechos humanos, y aquí cito en esta ciudad. Bueno, séptima edición. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya te conocemos a vos, Florencia. Bueno, yo también, entonces. Bueno, nos estamos conociendo. No, porque justo estábamos acá charlando sobre eso, de que, bueno, que ya te estábamos repitiendo en el programa. Bueno, contanos un poco, nos intriga ver, bueno, séptima edición, ya hay un trabajo realizado, ya hay un tiempo de trabajo. Bueno, ¿qué podemos esperar en esta séptima edición? Y bueno, ¿hacia dónde está enfocada la programación en este caso? Bueno, estamos sí en un camino de 7 años ya, de un trabajo muy aguerrido, un Festival Internacional de Cine que se promueve como un espacio, que intenta generar un espacio de, digamos, reflexión, incidencia y principalmente de encuentro en torno a pensar lo que significa la migración, lo que significa la construcción identitaria de cada una y cada uno de nosotros al momento de estar viviendo en un territorio y de salir a vivir otro. Uh-huh. Este año el festival, como siempre, trae gran cantidad de directores y directoras invitadas, una sección central que está curada por el politólogo Sandro Mesadra y la directora francesa Clarisse Han. Ambos se propusieron trabajar algo que para nosotras es muy interesante, que es tratar de entender cómo el movimiento migratorio actual es un movimiento que pone en jaque y que muestra la crisis de un sistema. Uh-huh. Y sobre todo desde un lugar que para nosotras también es empoderante, que tiene que ver con salirnos de la victimización o las miradas victimizantes de la población migrante y darse cuenta de que el movimiento migratorio es un movimiento consciente en búsqueda de la libertad, amparado obviamente y basado en la desigualdad, basado en las diferencias, basado en las contradicciones económicas. Entonces, en esta sección especial que dieron en llamar el movimiento del cuerpo como acto insurreccional, justamente abordamos esto, ¿no? Como hoy los refugiados sirios, como hoy los migrantes subsaharianos, como hoy los migrantes latinoamericanos que vamos hacia los Estados Unidos, somos personas que hemos decidido salir de un estado de opresión, hemos decidido salir de una situación económica que el sistema nos ha dado, y a pesar de tener distintas fronteras que nos criminalizan, que nos matan y que nos asesinan de manera masiva, vamos a seguir buscando como un hecho libertario, un lugar donde poder vivir en mejores condiciones. Bien, me llama poderosamente la atención, bueno, que es un tema, bueno, esencial en estos momentos que estamos viviendo en el mundo y en la historia actual, contemporánea, así que me parece como interesante participar, y veo que la participación es masiva, digamos, tienen en estas 7 ediciones una cantidad de espectadores masiva, podríamos decir, y que se ha transferido el mensaje, evidentemente, y me gustaría como, digamos, el objetivo de plantar el festival y el objetivo ideológico del festival está clarísimo. Ahora, me interesaría saber cuál es el objetivo específico de este, de esta edición 2016. El objetivo es siempre el mismo, ¿no? Ajá. Es poder incidir en este tiempo y en el lugar en donde se realiza, en materia de cumplimiento efectivo de las personas migrantes, en materia de entender que todas y todos tenemos igualdad de derecho más allá de donde estamos nacidos. Y en algún punto, creo que por eso tenemos la sección que hicimos, uh-huh, el movimiento del cuerpo como acto insurreccional, y también las distintas secciones que componen y cruzan la programación del festival. Uh-huh. Tenemos una sección que se llama Sección Urgente, y esa es una sección que hemos realizado en la urgencia, por eso se llama de esa manera, uh-huh, porque no es una sección de películas que llegaron para la competencia, como todo el resto de películas, sino que es una sección que está hecha con materiales que nosotras hemos exhibido a lo largo de estos 6 años, uh-huh, en donde se muestra cómo en los espacios de reclusión de migrantes, como en las cárceles de migrantes que el mundo ha generado, hay una sistematicidad de violaciones de derechos, uh-huh, hay una sistematicidad de criminalización, hay una sistematicidad de estigmatización, uh-huh, y eso un poco al calor de lo que está sucediendo hoy, que realmente nos pone en alerta, que es que la Argentina puede constituirse en el primer país de América Latina de tener un centro de detención de migrantes. Bueno, alarma. Hace 15 días, sí, el ámbito judicial le donó a la Dirección Nacional de Migraciones un espacio para realizar un centro de detención de migrantes. Bueno, la denuncia que estás haciendo es sumamente grave, así que invitamos a todos aquellos que, digamos, quieren participar en oposición a este tipo de políticas a disfrutar o a participar del festival de esta 7ª edición que se va a realizar del 11 al 19 de octubre con entrada libre y gratuita, y ya es un acto no solo de informarse y de estar adentrados en el tema, sino también hasta un acto de militancia y de oposición a estas políticas que, bueno, que realmente no nos representan a la mayoría. Así que me gustaría que nos digas... Bueno, esto de la mayoría está por verse. Bueno, no. Por ahora estuve en discusión. Bueno, hay una gran cantidad de gente confundida, quiero pensar. Ojalá que sí. Sí, quiero pensar que es así y para eso trabajemos. No sé, el festival también es para trabajar en eso, para desconfundir a los confundidos también. Informar a aquellos que nos interesa, pero que por ahí tenemos una lejanía con el tema o no estamos vinculados. Así que bueno, tenemos la oportunidad de desasnarnos en el tema y de participar del 11 al 19 de octubre. Contanos en qué salas lo vamos a poder disfrutar. El festival se realiza del 11 al 19 de octubre, como dijeron, en el Cine Gomón y el Espacio Inca del Congreso. Bien, perfecto. En el Centro Cultural General San Martín, ahí a la vueltita, Sarmiento 1551, en la Alianza Francesa, en la Avenida Córdoba al 900, en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba al 900, en la Biblioteca del Congreso y en el Museo de la Inmigración, que queda ahí en retiro. Bueno, no hay excusas para faltar a esta convocatoria. Te agradecemos mucho, Florencia, esta comunicación y les deseamos mucha suerte para esta edición. Bueno, muchas gracias y las esperamos. Bueno, dale, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao.